buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy, martes 24 de octubre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación está Leo Vargas. Y en los controles, Ariana, que lo quiero y no lo olvido. Y no hace falta que regrese porque aquí está nuestro inigualable Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos te quiero, besos, abrazos, apapachos, mapuches. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con Luisana, porque te quiero, bonito tema tradicional de esta patria maravillosa. Y bueno, una patria mágica definitivamente, ¿no? Tenemos que celebrar, bueno, en primer lugar, disculpen que el programa arrancó tardecito, pero de verdad que la cola que me agarró viniendo para acá era de padre y señor mío, ¿no? Pero bueno, de comentarles la mañana de hoy, pues 4 de los 5 gobernadores opositores se juramentaron ayer ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue el día de ayer en la Casa Amarilla, no les quedaba de otra, porque de acuerdo con la legislación, o sea, de acuerdo con nuestras leyes, si no se juramentaban, no podían asumir sus cargos y se iba a ir de nuevo a elecciones y mientras tanto gobernaría el Consejo Legislativo de los Estados. Y bueno, señores, estamos hablando de ADECO y los ADECOs son zorros viejos, ¿no? De verdad que, bueno, felicitamos este ataque de sensatez. Felicitamos de que estas personas no se hayan dejado vencer por el chantaje de la ultraderecha, porque realmente los tenían entre la espada y la pared, los sectores de ultraderecha, los sectores nazifascistas que hacen política en el país. Y bueno, Acción Democrática, pues optó, los gobernadores de Acción Democrática optó por respetar la voluntad popular. ¿Y cuál ha sido la voluntad popular? En primer lugar, que hubiera una Asamblea Nacional Constituyente que fue avalada por más de 8 millones de votos, a pesar de las bombas, a pesar del psicoterror, a pesar de que secuestraron a la gente dentro de sus casas, dentro de sus apartamentos. Porque Dios mío, o sea, yo tuve mi propia historia, pero me he enterado de otras, que realmente ha sido un pueblo heroico el que salió a elegir esta Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto la voluntad popular de sus estados, que quisieron que ellos fueran sus gobernadores, dentro de las leyes, dentro de lo que es la democracia participativa y protagónica venezolana. Porque si las personas que votaron por ellos salieron a hacerlo, fue dándole un aval al Consejo Nacional Electoral, fue dándole un aval a la Asamblea Nacional Constituyente, fue dándole un aval al sistema democrático venezolano, porque no querían violencia, porque están hartos, como estamos hartos la mayoría de los venezolanos, de estas salidas que lo que hacen es hundir al país. Llámese salida, llámese resistencia, el pueblo venezolano apuesta por la paz. Apuesta por la paz. Que tenemos problemas, que tenemos diferencias, que de la situación que estamos viviendo unos culpamos al empresariado y a los Estados Unidos y toda una guerra económica, que otros acusan al gobierno bolivariano, es legítimo, tenemos nuestras diferencias, pero aquí estamos viviendo lo mismo, padeciendo lo mismo, con sueños, ilusiones, expectativas y problemas comunes. Y eso fue lo que se manifestó el día de ayer, por supuesto. Y en cierta forma los entiende, no lo hicieron en el hemiciclo, sino que lo hicieron en la Casa Amarilla, la cosa así como que, bueno, como que en privado, como que calladito. ¿Por qué? Porque, bueno, con el poco de psicópatas que Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, que sencillamente se cayó la boquita, porque ellos también tienen corresponsabilidad en una parranda de locos que andan pululando por ahí, pues para no sufrir ataques, pues lo hicieron a la calladita. Como mucha gente que para no sufrir ataques por parte de vecinos, amistades y el entorno inmediato, tuvo que pasar 2 y 3 días fuera de su casa para votar por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Bueno, la gobernadora electa del Táchira, Lady Gómez, el gobernador electo de Anzoátegui, Antonio Barreto Cira, el de Mérida, Ramón Guevara, y el de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, acudieron este lunes a la Casa Amarilla y prestaron juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, Los cuatro pertenecen al partido opositor Acción Democrática. Señores, Acción Democrática mató a la MUD, porque esto fue la estocada final a la MUD. Eso no quiere decir de que la oposición está liquidada. No, no. Se está rearmando, reagrupando. Esperemos que de una vez le peguen una patada por ese trasero a los sectores de ultraderecha. Por el bien de todos, por el bien de la patria, por el bien del país. Bueno, el día de hoy se presentaron los gobernadores de los estados Nueva Esparta, Táchira, Mérida y el estado Anzoátegui a prestar juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, informó Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, en declaraciones a Venezolana de Televisión. Fue firmado un acto constituyente fundado en el decreto que contempla el pleno funcionamiento en armonía del poder constituyente con los poderes constituidos, en el que se establece la subordinación al poder constituyente originario. Déjame repetirlo, que suena muy bonito. En el que se establece la subordinación al poder constituyente originario de los poderes constituidos, así como la obligación de prestar juramento ante la Asamblea Constituyente para, una vez prestado el juramento, ir a los consejos legislativos estadales a juramentarse. Por su parte, el gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, no acudió a la ceremonia y se negó a juramentarse ante el pleno de este poder supraconstitucional. Quiero informar al pueblo que por coherencia y por amor al Zulia no me someteré a la juramentación en la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró el dirigente de Primero Justicia desde espacios del Palacio Federal Legislativo en Caracas. Al respecto, Rodríguez manifestó que las leyes de la República están para cumplirse y respetarse, así que estas acciones de Guanipa tendrán sus consecuencias. ¿Cuáles? Que no se va a poder juramentar, que no va a poder asumir, se llamará elecciones, salvo que el señor Guanipa se ponga el disfraz de Puscarles, el de Cataluña, y diga: declaro la República Independiente del Zulia, y todo Primero Justicia y Voluntad Popular se instale allí. No se extrañen que por ahí vaya la cosa. No se extrañen. Son las 8:25, pero bueno, estamos celebrando la patria, estamos celebrando de verdad que cuatro de los cinco gobernadores opositores electos por el voto popular, algo que respetamos en toda Venezuela y felicitamos también, porque de esa forma eso significa que hay un sector de la oposición y que hay un pueblo opositor que apuesta por la paz y por la democracia participativa y protagónica. Pues bueno, vamos celebrando esto, vamos con un hermoso tema, vamos a la pausa con un hermoso tema de Rubén Blades llamado Patria. Ya venimos. Lleva en el alma.

Soy la centinela que te aguarda sin cesar, prisionera que no vive si no estás. ¿Quién pudiera darte las caricias del ayer, la luz de un nuevo amanecer, la inmensidad? ¿Quién pudiera estar contigo en el mismo lugar que fue calor de tempestad, deseos de amar? Así como espera el viejo muelle que atraque mi barca nuevamente, estoy esperándote en la orilla de un atardecer que se me va. Siento que se va desvaneciendo tu fulgor, me voy quedando sin tu amor y es mi ansiedad. Soy la centinela que te aguarda sin cesar, prisionera que no vive si no estás. ¿Quién pudiera darte las caricias del ayer, la luz de un nuevo amanecer, la inmensidad? ¿Quién pudiera estar contigo en el mismo lugar que fue calor de tempestad, deseos de amar? Ocho, 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos de verdad una gran cantante venezolana. Se trata de Marieli Valero, a quien le enviamos, además de que es una buena amiga y ventanera, Marieli Valero, a quien le enviamos un enorme abrazo desde acá. Bueno, muchos de ustedes conocen a Marieli Valero, ya que es la periodista que conduce el programa de Venezolana de Televisión Entre Iguales. Pues bueno, además de periodista, es una excelente intérprete y también es compositora. Luider, porfa, bájale un poquitico a la cortina que está muy alta. Gracias, mi vida. Bueno, son las 8:37 minutos. Es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bájale un poquito, Luiger, que sigue alta. Gracias, mi vida. Bueno, dice Juan Guirola: buen día, ventaneros. Los gobernadores ADECO reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente. Ramos Alup hizo su jugada política bien planificada. También dice: el aumento ilegal de pasajes se regó como pólvora en varios estados del país. Otra guarimba, ahora el transporte público. Sí, pero desde hace rato, Juan, desde hace ya más de un mes, estamos con la guarimba del transporte. Dice Contraloría Popular: buen día y un gran abrazo. Asamblea Nacional Constituyente, poder del pueblo para especulación radical, medidas radicales. Quitar patentes a especuladores, tal cual. Dice Juan Guirola: según los directivos de Conce Comercio, las políticas económicas del gobierno han logrado que suban los precios de los alimentos. Sí, Luis, eso es lo que dicen siempre. Dice Mario Jesús Pérez: Guanipa debe ser inhabilitado, al igual que estos partidos terroristas que tienen al país en desgracia por sus posturas. ¿Hasta cuándo? Totalmente de acuerdo contigo, Mario Jesús. Hay que inhabilitar a estos partidos. Ahora, Mario dice: si estos partidos no son inhabilitados por la constituyente, ¿de quién será la culpa cuando sigan con sus planes terroristas? Es que yo no sé si eso tiene que ver con la constituyente, ¿no? Tiene poder plenipotenciario, pero no sé si, me imagino que habrá algún proceso legal con el Tribunal Supremo de Justicia, realmente no lo sé, ¿no? No creo que sea algo tan sencillo que la constituyente los inhabilite por decreto, no lo sé, la verdad. ¿No? Tenemos llamada, Luiger, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Luiger. Una vez más, gracias por la gentileza. Usuarias y usuarios, hablamos desde aquí del Cerrucho del Latillo. Buenos días para todos. Ya ustedes dieron la efeméride del señor, del general Urdaneta, Rafael Urdaneta, quien nació en la Cañada de Estado, Maracaibo, Estado Zulia. Hoy es el Día del Trabajador Gráfico. Hoy es el Día de la Imprenta aquí en Venezuela. 1803. Hizo la primera gaceta. También hoy es el día del bibliotecólogo, o sea, el día de la biblioteca. Y también hoy es el día, tal día como hoy, nació Rafa Galindo, gran cantante venezolano, nacido en La Victoria. Y hablando de la Acción Democrática, y por lo que nosotros estamos aplaudiendo a los señores de Acción Democrática, 1969, el señor Cleobardo Rusián hizo una denuncia ante el Congreso Nacional por la cantidad de torturados, entre ellos él mismo, de Acción Democrática, presos políticos de Acción Democrática. Lo denunció Cleobardo Rusián tal día como hoy, en 1969. Por supuesto, aplaudimos el gesto de los gobernadores que se fueron a poner de a la orden de la constituyente, y el señor Guanipa dijo que no. Digamos que el principio de la ignorancia está en creer, saberlo y tenerlo todo. Gracias, Guanipa. Vas a quedar en desacato, porque eso es. No, y va a perder la gobernación. A no ser que arme un show diciendo, proclamando la independencia del Zulia. Escríbelo, por ahí se va a ir. Por ahí pueden venir los tiros. Por ahí, ¿verdad?, pueden venir los tiros, señor. Correctísimo. Uh-huh. Pero aquí la Constitución no prevé nada de ello. Otra cosita. Esta es una denuncia que viene del Estado Monaga. Y en esto debemos apoyar a la gobernadora en todos los sentidos y a los gobernadores que lo hagan. Resulta que, todo el mundo sabe el precio de la carne. El precio de la carne en Canal cuesta entre 7 y 9 mil bolívares. Ese es el precio de la carne a la Canal, cuando está en el matadero. Bueno, no quieren entregarle pie vivo, o sea, no quieren entregarle ganado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, todo lo que tienen los ganaderos, y eso casi, bueno, nos cortamos no sé qué, pero con toda seguridad que le dan semilla, pasto, agua, electricidad, utensilio, el pie de ganado, la inseminación, todas aquellas, pues, toda la vacuna para que ellos tengan un pie de cría para favorecer a quién, al pueblo, mandando su ganado al matadero. ¿Qué podemos hacer? Suspendérselo. Vamos a tratar de hacer un acuerdo, si no, no entregarle más beneficios, porque todos los subsidios ellos se lo están llevando. Mientras más costoso sea el producto, o sea, lo que nos llega a nosotros, menos se va a comprar, porque estamos llegando al momento que no vamos a poder comprar nada. Entonces, ¿a dónde van a hacer, dónde va a parar esa carne? Seguramente, si estamos hablando del Estado Monaga, Trinidad casi está enfrente, ¿o no? Uh-huh. Ah, por ahí van los tiros. Por otro lado, ayer hubo un programa en el Canal 8, el de Boris Castellano y la periodista Tatiana Villegas, con un periodista llamado David Quintero. Si lo pueden bajar, si pueden reescucharlo, si pueden hacer algún comentario de ello, porque ese periodista hizo un comentario fabuloso sobre nuestra situación en la frontera y todos los males que del otro lado nos están llegando para acá, ¿verdad?, poniéndolo de verdad, verdad, con una realidad que uno se queda asombrado, amigo, pero asombrado de verdad, verdad. Traten de bajarlo, traten de escucharlo. Último comentario por hoy. Y me perdona por lo que voy a decir. ¿Hasta cuándo nos echa vaina el transporte? Uh-huh. Lo dejamos hasta allí. Bueno, hasta mañana. Un beso grande, querido Fernando, hasta mañana. 8:43 minutos, sigue abierta la participación a La Ventana, así que aproveche y llame. Fíjense, hablando de otras cosas, el presidente Nicolás Maduro presentó un plan de gobierno regional muy interesante, atenderá 8 puntos estratégicos. Luego de la victoria electoral de las fuerzas revolucionarias en los comicios del 15 de octubre, el gobierno nacional afina la puesta en marcha de un plan de gobierno regional que priorizará, entre otros puntos, la inversión en material social, la continuidad y fortalecimiento de los programas sociales, el abastecimiento de alimentos y también la creación de proyectos que tributen hacia el fortalecimiento de la economía nacional. En el Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro lideró una reunión con los integrantes del Tren Ejecutivo y con los 18 gobernadores revolucionarios que fueron elegidos por el pueblo para guiar la continuación de la Revolución Bolivariana durante los próximos 4 años, ¿no? Bueno, tuvieron un taller de alto nivel de planificación estratégica hacia la nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Y bueno, ya vamos a hablar sobre los puntos, los 8 puntos, pero vamos a atender primero la llamada de un usuario o usuaria. Bienvenido, bienvenida, buenos días. Aló, buen día, Elsa. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Oye, muy bien, gracias a Dios. Y mira, lo que te puedo decir primero es Volvió, Enza, volvió. Aquí estamos, con muchos besos y abrazos. Sí, vale, igualmente, mi cariño. Mira, te acuerdas que bastante, muchas veces participaba en este programa. Sí, claro que me acuerdo de ti, Daniel. Y he hecho muchas críticas, te acuerdas que te dije que en las gobernaciones, bueno, se perdió por no cerrar trozas ni fronteras. Uh-huh. Bueno, ya no vamos a repetir eso. Bueno, lo importante es el ahora. Así bueno, es. Mi llamada es para lo siguiente. Mira, Enza, ese es mi llamado a un crítico. Por favor, mire, ¿quién realmente tiene que aplicar justicia contra los bachaqueros armados y hacerle frente? Pregunto yo, ¿el pueblo organizado, armado con la Constitución? Y si los bachaqueros le disparan al pueblo, ¿el pueblo va a disparar artículos de la Constitución? Entonces yo le digo a nuestro gobierno con todo respeto, con todo el corazón, no le pidamos imposible a un pueblo. Lo que sí pudiera hacer este pueblo es ser acompañante en las fiscalizaciones corporativas, ¿me entiendes? O al revés, que el Estado, que las instituciones apoyen y acompañen al pueblo en las fiscalizaciones. Claro, porque mira, ¿sabes? Es así. Hay un dicho que dice, sin justicia no puede haber paz, porque para que pueda haber paz y tranquilidad se tiene que aplicar la señora justicia. Las leyes. Exacto, mire, y voy a decir un pensamiento del camarada Che Guevara. Él dijo así, dijo lo siguiente, cito palabras de él: en una revolución se triunfa o se muere la revolución. Tengo que decir, Enza, de verdad que nuestro presidente está haciendo, pero demasiado, Enza. Uh-huh. Nuestro presidente está haciendo mucho, mueve cielo y tierra, le pone un camión, baja recursos, mientras que los cargos públicos, bien, gracias. Tienen que los cargos públicos tomar acciones inmediatas en unión perfecta para solucionar los problemas, ¿me entiendes? Junto con Maduro, pero uh-huh. En este caso no están trabajando unidos, están dejando solo a Maduro. Y para finalizar, para vencer esta guerra económica, primero debemos producir, pero antes de producir tenemos que aplicar esa justicia del Estado. El Estado tiene que encargarse de aplicar la justicia y encarcelar a los bachaqueros, que son los acaparadores que se adueñan de la producción agrícola, pesquera, panadera, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, necesario es vencer. Recordemos lo que nos dijo nuestro papá Chávez, nos dijo así: unidad, unidad, unidad de todos los patriotas, unidad, lucha, batalla y victoria. Entonces yo me pregunto también, ¿dónde están esos cargos públicos que le lloraron en su tumba a nuestro comandante Chávez, que iban a seguir su legado? Lo que dan es vergüenza, por favor, necesitan ser efectivos, ser eficientes y actuar en su accionar, no solamente de pura boca. Necesario es vencer, y un pueblo digno que esa, mira, sale a votar siempre cada vez que se necesita. Así es. Una movilización está allí. Entonces escuchemos al pueblo. Se hablaron de 50 rubros, nuestro presidente lo tocó el tema en la Asamblea Constituyente, y muchos constituyentes, como Mario Silva, no uh-huh. está haciendo es nada. Mario Silva es constituyente por el sector Economía Popular y no está haciendo nada, solo está en la hojilla. Entonces a veces medio tocan el tema. No, hermano, no es tocar el tema, es ahondar, es profundizar, radicalizar. Presidente Maduro, si los cargos públicos no quieren trabajar, tome medidas drásticas, como se dice, ráspelo, como decía Chávez, ¿me entiendes? Es necesario hacer esto, de verdad, y me disculpa por ser tan crítico, pero de verdad que es necesario hacerlo, porque no quiero ver perder mi revolución, esta revolución de Chávez, de Rangel y todo aquel, porque todos somos socialistas, todos somos chavistas, pero necesario aplicar justicia para que todos podamos sembrar. Mira, aquí yo tengo familia en Valoento que quiere sembrar, pero los paracos están adueñándose de toda la agricultura. Ay, ¿entiendes? Madre. Porque eso lo sembró Santo, ¿eh? Uh-huh. Santo está trabajando fuerte junto con esta oposición. Y también esta oposición saliente, que fue Ocarí y Capriles. Gracias a Dios ganó Héctor Rodríguez, porque este pueblo que está dentro se decidió a colocar aquí a un candidato mirandino, no a cualquiera, a un mirandino como nosotros. Entonces el llamado es a profundizar la revolución. Gracias, eso te felicito. Un beso grande. Un beso grande, querido Daniel. Muy buena tu participación. Bueno, ya estamos hacia el final del programa. Vamos a nombrar cuáles son los 8 puntos de este plan de este plan de gobierno regional, ¿no? Los 8 puntos estratégicos que este plan de gobierno regional atenderá de acuerdo a lo anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Los 4 primeros puntos de este plan apuntan hacia el fortalecimiento de la seguridad pública y los cuadrantes de paz. Muy bien. La construcción de obras públicas y de infraestructura, con especial atención a la operatividad del sistema de transporte Yutón. Sí, y por favor, no se lo den a esos bachaqueros del transporte. Creen líneas de los estados, líneas de los municipios, porque con los Yutón están pirateando. En Catia, en las líneas Las Brisas, Propatria, los Yutón están cobrando 1,000 bolívares el pasaje con el cuento de que tienen aire acondicionado. No, señores, esto ya no se puede permitir, ¿no? El impulso al programa social Barrio Adentro 100% y la reparación de los centros de diagnóstico integral CDI. Esto ya se está llevando a cabo, ¿no?, en los estados, ¿no? La regionalización del carnet de la patria, que busca poner en manos de los nuevos gobernadores las responsabilidades y alcances del movimiento Somos Venezuela y las misiones. Los otros 4 puntos están dirigidos a mantener la inversión para las gobernaciones. La noche de este lunes el Ejecutivo aprobó 471.903 millones que eran distribuidos a cada estado, el plan de asfaltado en las carreteras urbanas y rurales dentro de las ciudades y comunidades. Lástima que Libertador no está metido allí, porque caramba, qué falta hace un buen asfaltado en algunas parroquias de Libertador, ¿no? El fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, y la protección y estimulación de la economía en el campo, que incluye la firma de un acuerdo de producción agrícola para todo el país. Bueno, ya se irá profundizando sobre estos temas. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Juan Guirola: Reina Rey suplica, los zulianos piden repetir elecciones porque ya saben lo que nos espera con Guanipa, que el CNE nos salve, SOS. Dice Mario de Jesús Pérez: ya está bueno que esto siga pasando con estos criminales de ese sector criminal. ¿Hasta cuándo con eso? Bueno, no sé a qué se refiere Mario. Aparentemente le está respondiendo a Mario AMF, pero no sé cuál es el mensaje, que fue lo que escribió Mario AMF. Dice Clivi Díaz: buenos días, están echando el resto con los precios, quieren llegar de la manera más fácil sin votos. Así es. Bueno, ¿qué más les podemos decir? La Asamblea Nacional Constituyente debatirá este martes sobre el desacato de Juan Pablo Guaripa. El órgano plenipotenciario tomará las respectivas decisiones contra el gobernador electo del estado Zulia. Esto lo publica Últimas Noticias. Este martes se tiene previsto que la Asamblea Nacional Constituyente evalúe en sesión ordinaria el desacato del estado Zulia, luego de que el gobernador electo de esa entidad se negara a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, informó la presidenta del organismo constitucional, Delcy Rodríguez. Tras la decisión de Juan Pablo Guanipa de no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, esta determinó tomar las respectivas decisiones al respecto, reseñó Globovisión. La información fue confirmada por el mandatario nacional durante una cadena de radio y televisión en la que presentó el taller de planificación estratégica que inició este lunes junto a los 18 gobernadores revolucionarios que resultaron electos el pasado 15 de octubre. Bueno, amigos, ya son las 8:53 y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, y cerrando la ventana, se encuentra en los controles Luis Arloyo y esta servidora Enza García, quienes les deseamos que tengan un día maravilloso y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos sabrosito con un clásico interpretado por nuestro Oscar de León y Jorge Celedón, el Param Pam Pam. Hasta mañana. el negro más suavetón. Yo soy el más cumpanquero que se pasea por el malecón. La nena se vuelve loca con este ritmo para gozar, porque dicen que yo tengo para pam pam pam pam pam pam. Sentir mi negrita santa, esta sabrosura. Mira que no puedo más. Truqui, truqui, truqui, truqui, truqui. Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero. Macumbanchero, mira, dicen que yo soy el macumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero. Pero yo te quiero, sí, yo te quiero. Señores, dicen que soy canto, canto para ti, pero ahora te lo dejo ahí el acordeón. Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero. Gózalo, gózalo, bailalo, vívelo con mi amigo Carlos León, sí, de Venezuela. Señores, para el mundo, dicen que soy el macumbanchero. No se te vaya a olvidar que con este ritmo yo te lo voy a demostrar. Sí, te quiero. Señores, dicen que soy el macumbanchero. Dicen, dicen, dicen, dicen que yo soy un gran cumbanchero. Y el sí, señores, dicen que soy el cumbanchero. Escúchenme, me persino a Celedón y a Colombia, yo los quiero. Y yo a Venezuela. A parrandear. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Dicen que yo soy el más cumbanchero. ¡Anda! ¡Sabroso! ¡Tema! ¡Claro! ¡Uy! Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.